Este año se va a hablar del proyecto de ley de urgente consideración, que ayer ya se comenzó a hablar muy fuerte de este tema, de la ley de presupuesto y del proyecto que pueda surgir o de reformar la seguridad social. Prácticamente hay un acuerdo ya de todos los partidos de que algo hay que hacer con la seguridad social. Ahora, ¿hay que hacerlo realmente? ¿Es necesario eso o no? Bueno, preferimos hablar con gente que conoce más que nosotros del tema seguridad social. Y les dijimos que Gustavo Bermúdez es un conocedor de la seguridad social, es funcionario del BPS, está trabajando hoy en la Intendencia de Tacuarembó, pero es afiliado al sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, fue responsable del interior durante muchos años, es dirigente de la época en que estaba Adolfo Bertoni en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Gustavo, si hay algo de lo que yo dije que no es así, corregímelo. Y bueno, y después la primera pregunta. ¿Es necesario hacer una reforma de la seguridad social? ¿La seguridad social está en crisis? ¿Está desfinanciada la seguridad social? La seguridad social, digo, en el Uruguay, si hablamos de toda la seguridad social y no solo del BPS, digo, de los 6 sistemas que pagan jubilaciones y pensiones, digo, en algún momento hay que meterles mano, digo, pero no es urgente ni están en crisis, digo, hay un déficit de cada caja, a no ser la profesional y la notarial, digo, que son bancados por rentas generales, en mayor o menor medida, digo, y que son caja policial, militar, bancaria y el BPS, pero urgente no. Además, para hablar de reformar la seguridad social, primero tenemos que hablar de cómo se financia. Entonces, digo, si no arrancamos por el principio de los aportes, de la política fiscal, digo, ¿qué seguridad social vamos a reformar? Si en el Uruguay hoy tenemos un 28% de evasión y un 50% de subaportación. Si no solucionamos eso primero, ¿para qué vamos a modificar el tema jubilatorio en el Uruguay? No lo entiendo, digo. En el 96 se crearon las AFAP y no mejoró absolutamente nada. Lo que hizo fue sacarle la mitad de los aportes de los trabajadores al BPS, y el BPS sigue funcionando con un déficit de 180 millones de dólares por año. O sea que hay que rever algunas cosas. El tema de las AFAP, 15.000 millones de dólares en sus arcas y no participan de nada de los gastos del país, solo de las ganancias. Entonces, y no ganancias para los trabajadores, sino para los dueños de las AFAP. O sea que hay muchas cosas, pero para mí, lo primero, política fiscal. Después que solucionemos política fiscal y cómo aporta cada trabajador y cada ciudadano del Uruguay, recién hablamos de reformar la seguridad social. ¿Y cómo sería la reforma fiscal que está planteando, por ejemplo, que vos ves, por qué lado iría, Gustavo? Y tenemos que adaptar la política fiscal nuestra a lo que puede cada trabajador. Digo, si nosotros tenemos que los rurales tener una hectárea y 500 da lo mismo porque aportan lo mismo por la tierra, me parece que no es justo. Con una hectárea sos indigente acá en el norte. Y con 500 no. Entonces, digo, si no empezamos por ahí a poner escalonados los aportes y que el que más tiene en su propiedad sea el que más pague, digo, no funcionamos. Lo mismo los comercios. No puedes pagar lo mismo un comercio, hablo de Tacuarembó, del barrio Centenario, que de 18 y Ituzaingó, pleno centro, porque lo que vende y a quién le vende es de mucho menor peso adquisitivo que de los que están en el centro. Digo, en el barrio Centenario vendemos de a cuarto kilo de azúcar, de yerba, de arroz. Entonces ese tipo, digo, trabaja con gente, con trabajadores que todos los días van a buscar para poner las cosas en la olla, digo. Y en el centro, digo, los carros llenos, los surtidos, todo. Entonces, digo, si no miramos por ahí de que paga lo mismo un comerciante, porque las bases de aportaciones acá es lo mismo, los comerciantes ganen 30.000 pesos por mes, ganen 15, ganen 100 o ganen 1 millón, la base de aportación es la misma, la diferencia la hacen en la cantidad de trabajadores que tiene. Entonces, digo, si no empezamos por ahí, digo, de que los comercios tengan aportes de acuerdo al capital de giro, la ubicación y con qué gente se manejan para hacer sus ventas, es muy difícil que digamos que vamos a arreglar la seguridad social, porque esos comercios van a seguir trabajando en negro, van a seguir sin aportar, y después cuando les llega la edad de jubilarse no van a tener aportes, y bueno, el Estado los va a tener que mantener con una pensión vejez o lo que haya de aquí a 10 o 15 años. Ahora, Gustavo, ya hubo una reforma tributaria en el 2007-2008, pero la hizo el Frente Amplio y le puso impuesto a los trabajadores y a los jubilados y le sacó a los bancos, por ejemplo. Bueno, pues hizo una reforma que fue la creación del IRPF y la creación del FONASA, que yo siempre he dicho que el FONASA no es un beneficio, sino que es un impuesto, porque para con la excusa de tener salud todos nosotros, digo, no hay nadie que no aporte al FONASA, y si tenés un trabajo, dos, tres, o tenés un trabajo y una jubilación, lo que sea, si trabajás tú y tu esposa, todo el mundo aporta al FONASA y terminás pagando una cuota sideral para una atención mediocre o mala. El IRPF también, digo, el IRPF lo que fue meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, pero hoy decir que lo sacamos es dejar al gobierno que esté de turno, sea del palo que sea, sin esa cantidad de dinero y de fondos que se creó en el año 2007. Entonces digo, reforma fiscal, no, hubo reforma recaudatoria, pero reforma fiscal, digo, donde se vea todo lo que he dicho y se estudien todas las exoneraciones y los subsidios que hay, a ver quién tiene que tener subsidio y exoneración y quiénes no. Hay un montón de plata que el Estado la desperdicia y no la pone en sus arcas porque vivimos beneficiando a los poderosos. Digo, ¿por qué las grandes empresas como Montes del Plata y otros no pagan aportes al BPS? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se subsidia, digo, a tanto a la bebida como a exportadores como a tantos otros que creo que no la necesitan, a no ser que estén en un año el país esté en crisis y haya que darles un subsidio para que sigan funcionando? ¿Por qué no se revisa todo eso y se mete plata dentro de las arcas del Estado? ¿Por qué las zonas francas tienen que vivir la vida sin pagar un peso y enriqueciendo a sus dueños? Entonces, digo, hay muchas cosas, digo, todo lo que gana la SAFAP por año, ganan entre 15 y 17 millones de dólares por año. ¿Y qué aporte hacen cuando el BPS les hace todo el trabajo gratis? Entonces, digo, el Estado habla mucho de reforma a la seguridad social porque yo veo por la gente que sale a hablar, por los políticos que salen a hablar, que lo que quieren es terminar de privatizar el BPS para que sus amigos ricos vuelvan a hacer dinero sin trabajar, como es el tema de la SAFAP. Porque nosotros tenemos que ser muy claros para que la población entienda. La SAFAP es la forma más fácil de ganar dinero sin trabajo, porque se invierte el dinero de los trabajadores, si les va bien, ganan ellos y nosotros, y si nos va mal, perdemos nosotros, ellos no pierden. Entonces, digo, de esa forma es muy difícil reformar la seguridad social si lo sesgamos para la privatización, como es el caso del economista Alfie, que habla de que esto está todo en crisis y todo. Claro, ellos son privatizadores de alma, entonces creo que por ahí viene tirar esas pedradas, es decir, de la crisis, de la quiebra, de todo, para dejar el terreno pronto para poder privatizar al poquito tiempo que entren, ¿no? Gustavo, a ver, vos decís reformar todo el sistema, caja profesional, caja policial, bancaria, militar, todo eso. ¿De qué volumen de plata estamos hablando de todo eso? Ah, incalculable, pero el tema es que vos tenés que hacer una base de reforma donde todos estén dentro de lo mismo, porque después tenemos que hacer las diferencias, porque digo, un trabajador de la construcción no puede trabajar con 65 años subido en un andamio de 10 metros. Un policía, un militar tampoco, pero hay que hacer una base donde todos aportan lo mismo y el día de jubilarse van a cobrar lo mismo, la diferencia es según el sueldo que gane, pero con los mismos cálculos, las mismas tasas de reemplazo, las mismas exigencias. Y después, ver por cada rama, digo, qué es lo que se le hace a cada uno según el caso específico, pero tiene que haber una base única para los trabajadores del país, sea profesional o no sea, sea bancario, sea policía, sea militar o sea BPS. Porque además los cinco sistemas de jubilaciones y pensiones lo único que hacen es atender a su gente. El BPS atiende los 3,5 millones de uruguayos. Entonces digo, hay muchas cosas que hay que desmenuzarlas para después hablar. Digo, entonces al BPS lo que le hace falta es una inyección de plata. Le damos 200 millones de dólares más por año y es una institución que funciona muy bien. Además está con la última tecnología. O sea que no me hablen de reforma de seguridad social si lo único que quieren tocar es el BPS y tenemos otras cajas que están tecleando. Y caja policial tiene un déficit de 210 millones de dólares, y caja bancaria de 120 millones de dólares, y caja militar de 400. O sea que agarramos todo o no agarramos nada y seguimos pedaleando que sabemos que hasta 10 o 15 años más no va a haber un crack en el sistema de seguridad social del país. ¿Es posible eliminar las AFAP? A esta altura, hoy, como están dadas las condiciones, es muy difícil. Si tenés 15 mil millones de dólares que no están en ningún lugar, ni es plata ni nada, sino que son papeles y las inversiones que tienen en bonos y en lo que ellos invierten cada mes, ¿por qué decir las elimino? Bueno, el tema es si te traes los fondos al BPS, y si no, tienen que seguir. Lo que tienen que hacer es participar de la seguridad social. No pueden formar parte de la seguridad social y no pagan un seguro de paro, un seguro de enfermedad, un seguro de maternidad, no pagan nada. Ponelos a participar, aflojale al BPS, y bueno, y hacé, si ese sistema es tan bueno, hacelo opcional y no lo hagas obligatorio. Todo lo que es obligatorio es porque no es bueno, porque si es bueno y es opcional, la gente va sola a afiliarse. Digo, y ese sistema es macabro porque te afiliás y nunca más salís. Entonces, creo que por algo lo tienen así, digo, y no fue para mejorar la seguridad social, porque en 23 años no ha mejorado nada, no se han notificado a un solo uruguayo de su historia laboral. Entonces, digo, se habla mucho, se habla de dos jubilaciones, a no se dice que la jubilación que paga la AFAP son miserables. Bueno, yo me acuerdo que las AFAP pagan una renta de acuerdo a dos o tres variables, que es el ahorro individual, la expectativa de vida de los uruguayos y una tasa de interés técnico que se maneja más bien como un producto financiero, que al principio era de un 3%, después en el 2012 lo bajaron al 1,5% y la última vez que yo revisé era del 0,73%. Cada vez pagan menos. Es cierto, y eso es una política del Banco Central, ¿no? El Frente Amplio agarró a las AFAP pagando un 3% y lo dejó en un 0,75. O sea que, digo, no hay ni un solo partido en el Uruguay que esté contra las AFAP, a no ser la Unidad Popular. Digo, además, no les importa o lo ven todo como algo con fines de lucro. Y la seguridad social no lo es. O sea que, digo, es un tema muy serio y para ponerse a hablar de él hay que tomar un montón de variables. Y ya vuelvo a repetir, si no modificamos la política fiscal y los aportes y la forma de financiar la seguridad social, no hablemos de reformar la seguridad social, porque lo que van a hacer es algún remiendo para quitarle más derechos a los trabajadores de los que le han quitado hasta hoy. Gustavo Bermúdez, por hoy fue demasiado, diría yo. Pero muchísimas gracias y vamos a seguir hablando. No, para mí un gusto, digo, el tema que uno cuando habla, lo que habla es para informar a la gente y de que tenga más de una voz, más de una campana, porque si no escuchamos solo una todos los días en los informativos y creemos que todo lo que dicen es real. Exactamente. Eso hay que confrontarlo y bueno, lo confrontamos con ideas, con formas de ver la seguridad social y bueno, y ahí se verá cuál es la mejor y que decida el pueblo si queremos reformar o no queremos reformar. Gustavo Bermúdez, muchísimas gracias. Un placer para mí, gracias a ustedes.